Martín, que bueno, te hemos contactado en representación de la Feria de Villa Yardino para que nos, bueno, que nos puedas responder sobre esta situación. ¿Cómo se ven ustedes en este momento? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué está pasando con la plaza? ¿Qué va a pasar con la feria? ¿Si se va a relocalizar? ¿Si se va a quedar en la plaza? ¿Cómo van a tratar de acomodarse en esta situación? Bueno, mira, Juan, en principio estamos, nos sorprendió bastante el lo que dijo Ferreira ayer ahí en tu espacio, sobre todo porque nosotros habíamos abierto en su momento un canal con ellos, con la municipalidad institucional. Nosotros mandamos una nota el 1 de junio, el 17 de junio mandamos una nota pidiendo que por favor nos dijeran qué iba a suceder con la feria. Ellos en marzo nos pidieron que levantemos los puestos, o sea, todo esto fue siempre de buenas formas y de buena manera. Nos pidieron que levantemos los puestos que había en la plaza para que para poder hacer la puesta en valor, así lo llamaron. Y bueno, nosotros levantamos los puestos, empezaron a trabajar en la plaza, y lo que nosotros empezamos a ver es que no estábamos siendo contemplados por cómo ponían la disposición de los riegos. Empezaron a hacer, bueno, reformas en la plaza, y en donde nosotros naturalmente trabajamos siempre durante estos últimos 17, 16 años. Bueno, a esto nosotros mandamos una nota el 17 de junio diciendo, preguntando a ver si podíamos tener una reunión y ver cómo podíamos coordinar y ordenarnos y ponernos a disposición para ver cómo íbamos a reordenar la plaza. Nos atendieron el 1 de agosto, tuvimos una reunión. Hubo otros temas también que se hablaron sobre la feria, pero bueno, puntualmente sobre este se habló, quedamos en que iban a hablar con el ingeniero para definir y decirnos dónde íbamos a estar en la plaza. Bueno, no pasó el tiempo, no nos contestaron. Entendíamos que había otras urgencias, como lo que estaba pasando con los incendios, bueno, el coronavirus. Todo esto era para la temporada, ¿no? Porque no era para el momento de esta crisis que estamos viendo ahora, sino para saber y para prever la temporada. Bueno, cuestiones que no, nunca más hubo respuesta, y formulamos otra nota el 2 de agosto. Las notas están subidas, firmadas, siempre fueron entregadas en mesa de entrada al Ejecutivo, al Legislativo y a la Secretaría de Turismo. Están subidas a nuestro Facebook de la feria, así que cualquiera puede acceder. Ya de esa nota no recibimos respuesta. Nuestra preocupación sigue siendo la misma de ese momento. Entonces, con la feria, la gente de la organización de la feria, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar esto o para que nos contesten? Después le hemos mandado un mensaje privado a Mar, una de las artesanas que tiene su teléfono, dijo que lo iba a ver, no nos contestaron más. Y esto que ayer pasó en tu programa es recién la primera respuesta que estamos teniendo de la MUNI. Así que bueno, es nuevo. Con respecto a las cosas que dijo Mar, el tema de la reventa, supongamos, la feria no tiene ningún tipo de reventa. Vos te imaginás que una feria de artesanos, manualistas y productores es autorregulable, se regula sola, porque es una competencia desleal tener una reventa. Entonces nadie quiere que haya reventa. Los artesanos mismos se regulan solos, porque si el de al lado revende, lo perjudica al que está al lado. Entonces, pero bueno, no sé quién le habrá dado esa información al señor intendente. Imagino que también tendrá muchos temas y algunas cosas, algunas informaciones se las pasarán. Después también él habla de las familias, de las que no son 60 familias las que trabajan. Obviamente que no son 60 familias las que trabajan todas juntas, ¿no? Los puestos en la feria hay algo de 35, o sea, las estructuras que tenemos, y lo que nosotros decimos es que la feria se compone en su totalidad, porque la feria de Yardino tiene algo muy especial que no lo tiene casi ninguna feria, que es una modalidad de feria de artesanos, manualistas y productores, que en el año va mutando y se hace de día y se hace más para los productores, en el verano trabajan más los artesanos. En el conjunto total de la feria, ese colectivo, somos más de 60 familias. Obviamente que no trabajan todas juntas ni toda la semana, porque cada uno tiene una forma de producción que es diferente. El artesano puede producir de una forma, el productor quizás hace plantas y produce cada 15, 20 días, entonces no va todos los días. Bueno, cuestión es que la modalidad de feria va cambiando, depende de la época del año también. ¿Cómo observan ustedes estos comentarios de que hay gente que no es de la localidad que también pretende vender en la feria de Villa Yardino? Bueno, con respecto a eso, dos cosas tengo para decir sobre eso. Una es que las ferias en general, las ferias de los pueblos y las ferias de artesanos y las ferias que se desarrollan en las plazas, siempre están integradas por gente que es de la localidad y gente que no es de la localidad. Eso es muy normal, eso es lo que sucede en casi todas las ferias, mismo si te puedo decir de Punilla, en la Feria de la Falda, en las ferias de Capilla, mismo en las organizaciones, la Feria de la Falda tiene gente de organización que es de Villa Yardino. Es natural, nosotros tenemos gente que es de la localidad y gente que no lo es. La ordenanza que nos ampara, que fue hecha por el municipio con el Consejo Liberante anterior, dice específicamente en su artículo 3, en el inciso E, que la feria es para, se dice, de artesanos locales, los que viven en Villa Yardino y lugares aledaños. O sea, lugares aledaños estamos entendiendo que es Huerta Grande, La Cumbre. Hay mucha gente que vive en Huerta Grande, que es mi caso, y estamos a dos cuadras de lo que es Yardino. Después, la dinámica de la feria da que a veces viene gente de afuera, o sea, quizás de más lejos, de Capilla, de Cosquín, pero son eventuales. Y después hay muchísima gente que es de Yardino, o sea, es una feria que tiene de muchos, o sea, toma gente de muchos lugares, como todas las ferias. Y hay gente que trabaja, en mi caso, 8 o 9 años en la feria de Villa Yardino. Mis hijos ya juegan ahí con los niños, o sea, consumimos, dejamos dinero en el pueblo, trabajamos para el pueblo, o sea, es bastante fuerte escuchar al intendente hablar así de vecinos que son de la localidad o de las localidades aledañas, como sí dice la ordenanza. Sí, evidentemente el intendente pretende, si no retirar la feria de la plaza, por lo menos reducir el espacio de la feria, quitarle, digamos, espacio, puesto seguramente, y presencia en la plaza. ¿Ustedes qué alternativas están evaluando frente a esta situación? Bueno, nosotros en algún momento también hablamos sobre eso con las autoridades, no puntualmente con el intendente, nunca nos atendió él personalmente, pero nos hemos adecuado también a eso cuando nos pidieron de la municipalidad, porque los eventos como el bla bla bla, eventos que están muy buenos que la municipalidad organiza, hay muchísima demanda de venir gente a trabajar. Esos eventos los hemos limitado, porque si podríamos haber ahí sí metido más de 60, 70 personas trabajando, familias. Entonces nos hemos limitado a lo que el municipio nos ha pedido, nos hemos limitado siempre con el tema de la electricidad, que nos han pedido que bajemos el consumo a lámparas LED de 8 watts, o sea, siempre nos hemos estado adaptando y trabajando en un equilibrio con la municipalidad. Esto, la verdad, nos sorprende, a esto que me preguntás, la verdad que, no sé, estamos esperando un diálogo para poder llegar a un acuerdo, y más en esta época donde la incertidumbre de saber si se va a trabajar o no ya es penosa, llegar al punto de que encima no saber si tenemos el espacio de trabajo, la verdad que es angustiante para muchas familias. Y son muchos, no sabemos qué va a pasar. Son muchos artesanos en Villa Yardino, artistas, gente de la cultura. La verdad que es un espacio que no se puede ignorar, porque tienen mucha actividad en Villa Yardino. Muchísima, y viene, o sea, y no solo de artesanos, o sea, artesanos, manualistas, como te decía, productores, artistas, amigos de acá, de Huerta Grande, de La Cumbre, que vienen también a trabajar en eventos musicales, gente de Yardino, o sea, es un polo cultural hoy día la Plaza de Yardino, con su feria y con sus eventos. Que también hay que decir que la municipalidad ha colaborado en eso durante años, porque la hemos podido mejorar. La municipalidad a nosotros no nos daba ningún tipo de dinero ni nada. Yo también escuché en algún momento eso. Nosotros somos autogestivos, Todo lo hacemos a pulmón, los puestos se arreglan, se pintan, se reparan, todo con dinero que sale de los bolsillos de los artesanos, que es a colaboración, no se cobra. Entonces es una feria muy muy plural, que puede ir a trabajar. O sea, la única condición que hoy ponemos en día es que sea artesanal, o sea, es la única condición. Entonces trabaja mucha gente. También dijo el intendente ayer, si no recuerdo mal, que había gente de Yardino que no podía trabajar o que no había podido trabajar, un artesano, no recuerdo bien las palabras exactas, no quiero faltar a la verdad, pero sé que dijo algo de que no había podido trabajar un artesano. Nosotros en general, o sea, lo que hacemos es una fiscalización, lo mismo que en el tema de la reventa. Nosotros fiscalizamos y lo básico que pedimos es artesanal. Puede haber pasado, si es así como dice el intendente, desconozco, o que la persona no haya, o sea, haya tenido algo que era de reventa, o haya llegado cuando la feria en ese día estaba llena, que tenemos un cupo limitado de estructuras. Pero si no, o sea, siempre la gente pudo trabajar. Si no fue ese día, al siguiente, o arreglamos y vimos cómo hacer para acomodarnos. Pero nunca tuvimos problemas con eso. Somos una de las ferias más plurales que tiene el Valle, porque además no cobramos, cosa que no pasa en ninguna otra feria. Bueno, Martín, esperemos que encuentren el punto del acuerdo, que encuentren por lo menos el diálogo para ver ahí con la intendencia qué lugar pueden tener y cómo pueden funcionar normalmente y evitar, digamos, estas declaraciones cruzadas, esta falta de diálogo que se hace evidente. Sí, la verdad que ojalá que sí. Estamos, te digo, sorprendidos nuevamente, porque nuestro canal de diálogo siempre fue lo más respetuoso posible. Lo vamos a seguir haciendo, o sea, no tenemos ninguna intención de tener problemas ni con el municipio ni con nadie. Siempre fuimos muy respetuosos de las opiniones y los espacios, y nos hemos juntado y nos seguiremos juntando en pos de mejorar la calidad del turismo, de vida y del Valle y sobre todo de Yardino. Así que nada, sí, esperaremos a ver si, o sea, lo que nosotros ahora pedimos es que el intendente nos confirme que tenemos el espacio para trabajar en el verano, si así se puede y así lo permiten los protocolos, así quedarnos tranquilos. Y después juntarnos a limar las asperezas que se puedan llegar a generar y nada, y poder seguir trabajando. Es lo que pedimos, y nada más. Te mando un abrazo, Martín. Gracias, Juan, un abrazo a vos. Así pasaba Martín Carimato de la Feria de Artesanos de Villa Yardino, que están buscando no perder su espacio en la Plaza San Martín. Le damos la bienvenida a toda la audiencia del centro del Valle de Punilla. Mi nombre es Juan.